Karina Olivera. Desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Vuelvo contigo, Karina. Bien, Jorge, y desde el Business Forum nos vinimos hasta la Liga de Punta del Este porque lo hablábamos antes con el alcalde de Punta del Este, Javier Carballal. Hoy se va a estar realizando esta actividad aquí por el Día Nacional de Protección de la Ballena Franca Austral 2022 y vamos a hablar justamente con Mónica Lozano del Ministerio de Turismo. ¿Y qué otra era el título? ¿Qué otro? Bueno, primero que nada, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos, Karina, que está en estudios. Hola. Hoy es el Día Nacional de Protección de la Ballena Franca. En realidad es primer viernes de cada octubre, desde el año 2002, cuando se votó en el Parlamento por unanimidad esta ley, donde niños de escuela llevaron y leyeron esta proclama y no hubo forma de no decir que no a este gran día. Así que estamos aquí celebrando ese día, pero no es solo celebración, sino que vamos a trabajar en un taller de fortalecimiento del turismo de avistaje de fauna marina, donde invitamos a la academia, invitamos a empresarios, a operadores, también a las ONGs, que son tan importantes para todo esto que se está haciendo. Así que estamos súper contentos porque en la tarde vamos a estar desarrollando ese taller. Bien, Mónica decía, se han hecho varias invitaciones, esto está previsto que comience a las 11, que comenzara a las 11, estamos un poquito pasados. ¿Y cómo va a ser la dinámica de la tarde? ¿Empieza a las 11 y después cómo es el tema de los talleres? Bien, la celebración, como decía, es ahora entre las 11, 11 y media, al mediodía vamos a cortar para 1:30, 5:30, realizar este taller, que viene muy bien, tenemos unos 50 inscriptos de todas las modalidades que te comenté recién, así que va a salir muy bien, vamos a obtener lindos insumos para trabajar y poder llevar adelante tanto el turismo responsable de fauna marina como todo lo que podamos trabajar para mejorar, sobre todo en temporada baja, ¿no? Lo que es Maldonado y Rocha, la ballena franca tiene la inteligencia de venir por estos momentos que tanto las necesitamos. Es cierto, sabes que te escuchaba atentamente, y el domingo, allí en Punta del Este, a la altura de la Gorgorita, también veíamos ballenas. Acá tenemos a Álvaro Pérez Tor, que seguramente va a estar presente en esta jornada, y es quien a su vez hace tremenda difusión de la visita de esas ballenas con videos increíbles que nos envía. Es gratis, es a la mano de todos. ¿De qué manera se difunde este tipo de turismo? Bueno, nosotros desde el Ministerio de Turismo lo que hacemos es promocionar de manera sostenible la actividad, de realizar talleres, seminarios, de apoyar otras actividades que otras instituciones también realizan y llevarlo al mundo, porque cuando participamos de las ferias de turismo también llevamos la información y contamos un poco lo que sucede acá en Uruguay, y creo que la gente no es la que se apropia de este recurso en el buen sentido y lo cuida mucho, lo quiere, lo respeta, y eso es súper importante para nosotros, facilita muchísimo el trabajo. De hecho, en la tarde, en el taller, me olvidé mencionar, vamos a tener la visita por Zoom, de alguna forma, de el gran Peque Sosa. Peque Sosa es un operador de turismo en Puerto Madryn, es el primer operador de turismo hace 50 años que empezó a trabajar en Península Valdés, que es uno de los principales lugares en el mundo para observar esta especie de ballena. También vamos a estar acompañados por Brasil, por un fotógrafo especializado en la ballena franca, que nos acompaña desde Brasil. Así que, bueno, sin desmerecer la presencia, por supuesto, de Álvaro Pérez Tor, que nos va a contar, y de Alicia Barbita, con sus grandiosos bike tours, que como operador pudo agregarle valor a su propuesta y utilizar de alguna forma este recurso para invitar a disfrutarlo también. Bien, Jorge, Mónica te escucha. Mónica, ¿cómo ustedes, tan embuidos de todo lo que tiene que ver con este tema, cómo ven ustedes la evolución del interés de la gente en el mundo por este tipo de experiencias? Bueno, yo creo que deben estar cansados de escuchar lo mismo, pero después de la pandemia creo que todos salimos corriendo a estar en contacto con la naturaleza, el medio ambiente, a querer aprovechar cada momento, ¿no? Y a ver, y a disfrutar de esas cosas. Y gracias, aparte, a las redes sociales, donde uno sube una foto, dice dónde vio la ballena, o delfines, o tortugas, o lobos, aves, costeras, que en realidad es de eso que se trata. La ballena es una jusa, es una especie de paraguas, se dice, que alberga un montón de otras especies que todos disfrutamos de ver. Es lo que nos lleva a poder salir a buscarlas y de hecho las redes sociales, por suerte, hace que muchísima gente se mueva, la siga y pueda estar en el lugar en el momento preciso en que está sucediendo. Antes eso no pasaba, uno veía una ballena desde un faro, desde un mirador y no tenía cómo avisar del resto. Entonces esto hace a que cada vez más personas se acerquen a la costa. En definitiva, ¿piensas que todas estas acciones van también en una defensa colectiva del medio ambiente, que hay mayor concientización en ese sentido? Sí, yo creo que sí, y los niños en ese sentido son el futuro, y por suerte muchas de las actividades que realizamos gracias a las ONGs son para niños en escuelas o en lugares abiertos como aquí la Liga o en la playa. Van a haber títeres toda esta semana hasta el domingo 16. Hay una serie de, no las conté, pero serán unas 25 actividades en total, tanto en Maldonado como en Rocha, sin costo, de todo tipo, música en vivo, lo que quieras, talleres, charlas, muestras fotográficas, que invitan también a que la gente se acerque, conozca, porque no hay nada mejor que conocer para cuidar, ¿no? Eso es un poco, si lo que conocemos es lo que vamos a cuidar cada vez más. Por eso es importante transmitir y dar a conocer este tipo de actividades y que sí, como tú decías, yo creo que cada vez la gente tiene más conciencia y sobre todo los niños del cuidado del medio ambiente. Gracias por esta charla, muy amable. Bueno, gracias a ustedes por acompañarnos. La verdad que estamos muy muy contentos de poder llevar a cabo esta actividad, de celebrarlo y que además podamos tener toda esta serie de actividades que en un rato vamos a presentar. Muy amable. Bien, Jorge, cerramos, nos reencontramos en minutos. Dale, gracias. A ti, chau. Chau. Frecuencia abierta.